mover un pie. Bueno, pues ahora sí que nos toca sudar un poco y después del baile de Jesús vamos a hacer un poquito de deporte con Silvia y ese placer por el deporte. Buenas tardes, noches, madrugadas. Silvia, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Hola Lola, compañeros, blog oyentes. Pues vamos a dar paso a mi sección, el placer de deporte. El placer del deporte. Pues hoy las noticias que traigo son todas relacionadas con el esquí alpino adaptado. Traigo noticias desde cursos de iniciación hasta un simple curso de fin de semana. Y voy a empezar por hablar de los de iniciación. Van a tener lugar en Sierra Nevada, Granada. Estos cursos van dirigidos para personas que no hayan practicado nunca el esquí alpino adaptado, es decir, que tengan poca experiencia. Y son 5 y están repartidos en 5 semanas, que finalizarán a mediados de abril. Luego hay 3 cursos de tecnificación, también en esta misma estación, es decir, Sierra Nevada, en Granada. Y estos van dirigidos a personas que ya tengan un poquito de práctica en el esquí alpino adaptado y que deseen mejorar su técnica. Es imprescindible poderse montar de forma autónoma en los remontes y pistas azules. Estos cursos están repartidos en 3 semanas. En este curso de tecnificación está por determinar algunas de las fechas de esas 3 semanas. En esta misma estación de Sierra Nevada se va a realizar un curso de fin de semana, más bien a finales de marzo, con el patrocinio de Sanitas. Y en esta ocasión pues es otra oportunidad más pues para practicar y mejorar este deporte. Y ahora vamos a cambiar de sitio. Y nos vamos a ir a Segovia, a La Pinilla. Este curso nos da varias posibilidades, desde ir un domingo, simplemente, un domingo suelto, pues para ir y probar y ver cómo pues, se nos da, y ahí ver un poquito las carencias que tenemos, hasta ir un fin de semana completo, y así en un fin de semana completo se puede ir viendo cómo vamos mejorando en todo ese fin de semana, y también para los próximos fines de semana, pues engancharnos y poder mejorar. Bueno, pues hasta aquí son mis noticias. Ante todo, quiero recordar que para los cursos tanto de iniciación, tecnificación, como para los de un solo domingo, como para los de un fin de semana completo, que es dirigiéndose en la Fundación también, en la calle Hiedra, número 6, bajo A, Madrid, al teléfono 91-384-5009, al correo info@tambien.org o en su página web www.tambien.org. Bueno, Lola, compañeros, oyentes, pues estas son mis noticias y hasta la próxima. Pues muy bien, Silvia, estupendo esto del esquí. Vamos a esquiar este fin de semana a La Pinilla. Sí, además que bueno, que nos dan pues varios sitios, Sierra Nevada, Sierra La Pinilla, nos dan pues varios lugares que tienen las estaciones adaptadas y podemos pues allí practicar este deporte que está muy bien. Yo no he tenido el placer, utiliza tu nombre y tu programa para de tu sección para hacer el comentario. No he tenido el placer nunca de hacer este tipo de deporte, pero supongo que tiene que ser maravilloso. Yo lo practiqué en una ocasión y la verdad está muy bien, esa sensación como de libertad. Cuando bajas por la pista, esa sensación de que también te va dando el aire, de como de libertad, de la velocidad también, está muy bien. Pues nada, habrá que apuntarse y probar el frío en la cara, ¿no? Pues sí. Pues nada, pues aquí seguimos en FLM Radio y decirle a nuestros oyentes, donde nos pueden escuchar es en fmlradio.com y la dirección de la página web www.medular.org. Sometimes I like to stand on my own 2 feet.